Después de un día agitado, nada mejor que relajarte junto al bicho rector. Todos los martes a las 22 horas, relaja tus sentidos. Estaba sonando por primera vez. Sí. Robert nos trae, no sé, está haciendo música nueva. Yo te traigo data, boludo. Sí. Data que encuentro de pedo. No, esto me lo pasó, le mando un beso a Florcita, mi amiga productora actual de mi teaser. Me pasó esta banda. Bien, Garpool. Me encantó. Garpool son dos pendejas, 20añeras, con una guitarra eléctrica cada una, creo, sí. O guitarra y bajo. Sí. No más que eso, y medio ahí gritando. Guitarra y bajo se llaman Cleo Tucker y Harmony Tvidad. Mira, ¿son yankees o son...? Son de Los Ángeles, California, una banda punk sin baterista. Muy interesante, sí, ¿eh? Tiraste una... Bien, Robert, bueno. Bien, Robert. Gracias, gracias. Tienen un EP y un disco nada más editados. Se formaron en el 2013. Sí, son nuevitas. El disco es Before the World Was Big, como... Que es el tema el del... tema que está sonando. Exacto. Editado en junio de este año, algo novedoso. Bien, Robert. Mira, de pedo fue pues. El EP homónimo es del año de noviembre de 2014. Tiene linda tapa, es una ilustración. Ah, acá no la muestra. Ah, vamos, mira, a buscarla después. Después la... Sí, después la subimos. Bien, ¿eh? Me gusta porque son como dos pendejas ahí, como medio gritonitas, medio molestas. Me sigue gustando, a pesar de que voy a cumplir 39 el 29 de diciembre, que cae martes. Último programa del año. Último programa del año. Me sigo identificando, copando mucho con la cosa de la pendeja punky de 20. ¿Indagás cuando te pasa esta música? ¿Indagás más? ¿O te quedas con el tema que te pasaron? A mí me limita. No, sí, escuché más cosas y me encantaron. Ah, sí, bien. Sí. Tienen una versión ahí en vivo, como en una especie de librería muy chiquitita, como si fuera. Muy indie. Muy indie, muy para mí. Punk indie. Y las amo, claro, sí. Claro que sí. Bueno, arrancamos la música para dibujar. Sí, esta vez entrego un tema que no me acuerdo, pero te lo dije en un mail. Ah, bueno. No, para. Sí, ya sé, otra banda nueva. ¿Verdad? Sí, vamos a ir. ¿Cómo? Algo dijo. No, Adult Mom, Mati, ahí va. Es otra banda que estuve ahí chusmeando también. Estoy como chusmeando cosas. Pero no te veo ponerte de ya manos. Ya estoy abriendo el cuaderno. Y ustedes me dijeron que me iban a decir algo al aire, temática al aire. No, si te podemos sugerir que dibujes sobre algo, yo quiero... o la canción te lleva sola. No, sugírame, me es difícil si me dicen, hacemos un retrato de Olmedo. Pará, pará. Retrato no me pida, por favor. Podemos pedir una cosa a cada uno y que ella vea. Bueno, si dale, me gusta, no. Me gusta. Escuchen todos en sus casas. Y a mí la escena, la situación en esa librería de una chica tocando. Ah, bueno, dale. Me tentó. ¿Vos qué decís? A mí algo con vinculado a los animales. Bueno, entonces vamos a meter un animal. No, no digas. Bueno, ¿sabes? No lo digo. Bueno, Adult Mom es lo que va a sonar. La canción es Be Your Own 3 a.m. Sí. Sé tu propio a 3 de la mañana. Me encantó eso. Adult Mom, de también nuevo, convocamos banda de chicas, pero convocamos a la gente que está escuchando Bicho Reactor. Todavía no le dimos tanto énfasis. Nos prometemos a nosotros mismos que lo vamos a hacer, pero de a poquito me va saliendo. Me lingunean. Me hace collage también, Robert. Ya van a ver, pegué unas cositas muy lindas, muy pelotudas. Bueno, es el momento pelotudo, sí. Ya lo habíamos dicho el martes pasado. Lo que estamos invitando es a quienes están escuchando que aprovechen este momento y puntualmente la canción que eligió Robert para que agarren un papel que tengan a mano, una servilleta, algo, y esbocen su dibujo. Después le saquen una foto, nos lo comparten si quieren a la fanpage de Facebook, y si no, bueno, queda para ustedes. Entonces, vamos, Robert ya se puso a dibujar. Tirala de nuevo, Mati, el tema. Sí, vamos a escuchar. La canción se llama Be Your Own 3 a.m. de la banda Adult Mom. Es tranquilo. Vamos, dale. Take my shoes, I crawled into bed. Thought I had nothing left. Number in January, it was so freezing. I am ruined, best when I am cold. Am I like I do? ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. De electricidad. Oh. nos quedará aquí. Estamos escuchando a Los Gongs, el tema se llama Suicida. Los Gongs han sido banda del mes en el Bicho Reactor hace unos años y tienen un nuevo disco. El primer disco era volumen 1, este es volumen 2 y ahora me acuerdo que sí estuvieron acá. Mirá qué porque bien. Me acuerdo de hablar justo del título del disco que se menciona. Los Gongs van a estar presentando este segundo disco de ellos, volumen 2, el sábado 31 de octubre, este sábado en Niceto Club junto a Las Panteras Negras, banda del mes hace un par de meses atrás, que estuvieron también acá. Juntos van a estar tocando en el Niceto Club, Niceto Vega 5510, a las 20:45 horas, con tras de 80 pesos. Así que eso es lo que está sonando ahora. Y la agenda, vamos a repasar algunas fechas. Hay varias, hay muchas, como siempre, y eso nos pone contentos. Pero ya está subida en el blog, es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. También el mismo sábado toca Utopians con Cállate Mark y Los Morgan en Palermo Club, Borges, 24:54, a las 20 horas, el mismo sábado. Hay varias fechas, lo tenemos ahí ya casi, no, ahí, yo hablé recién con Leo, así que seguramente vamos a poder hablar con él. Les repito, si quieren tener la agenda siempre todas las semanas en el Bicho Reactor 07.blogspot.com, la agenda de fechas de los fines de semana, además ya se extiende más el fin de semana, empieza. Hay fechas, ya está empezando casi los martes, te diría. Mira qué bien. Hay una serie de fechas de los martes en La Viola. Pero estamos en comunicación con Leo Ferradas. ¿Cómo andás, Leo? Acá Mauro Robertita y yo, Hernán. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, acá con el miedo de que se me quede el teléfono sin batería, no, pero bueno, son los tiempos modernos. Siempre el límite. ¿Cómo va? Bien, ¿vos, Leo, tanto tiempo? Bien, no tanto, estuvimos... ¿Fue este año La Viola? Sí, ¿no? Sí, estuvimos ahí compartiendo escenario en La Viola. Me invitaste. Lindo momento. ¿Cómo estás, Leo? Bien, escúchame, disculpas que están al aire, pero te paso un teléfono y llámame otro porque se muere. Pará que yo te lo anoto, dale. Dale. Por interno, no cortes, Leo, dale, escúchame, no cortes, dale. Y se lo vas a Matías. Disculpas por favor, a toda no la nada. Audiencia, estos son los tiempos modernos. dale. Escuchemos, ya está. Bueno, no son mientras voy a leer algunas de las fechas de. Esto es radio, ¿verdad? Exactamente. Pará, pues las tengo que elegir. No, lo que quiere decir es que la que fue banda del mes Mil Grullas, sí. Se disolvió esa banda. Mira. Y ahora una de las bandas, o sea, se disolvió y se abrió en otras dos bandas, y una de ellas se llama Ave Trueno, y va a estar tocando este domingo, 1 de noviembre, junto a Javier Viñas Trío en el Rodney Bar, el bar de la calle Rodney. En Rodney 400, a las 21:30, gratis. Así que ahí está la, digamos, pasó. Qué bomba que tiene. Bomba, ¿eh? Estamos con Leo de nuevo. Leo. Ahora sí. Ahora estamos mejor, más tranquilos, ¿no? Qué producción. Tenemos una producción y a una velocidad. Mierda. Gracias, Matías, ¿eh? Lo que necesito es un poco más de retorno de ustedes ahora. Vamos. Leo, estás como si estuvieras en vivo. Bueno, ¿eh? Bueno. ¿Cómo andas, chicos? Muy bien. Bueno. Los Camaradas. Qué gran disco, Leo, ¿eh? No, y tenés otro que estás difundiendo online, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, es un EP digital, sí. que se llama Distintas Tintas, que lo pueden escuchar por mi SoundCloud, que bueno, mi SoundCloud es / Leo Ferradas Rock, y bueno, tiene temas, canciones que fueron quedando afuera, versiones con invitados, algunos demos de mis discos anteriores y alguna sorpresa, ¿no? Hay un tema con Morris que bueno, que casualmente estos días estuvo pasando, hoy lo pasó Víctor Hugo Morales y los me lo crucé por la calle a Morris hace poco. Ah, mirá qué bueno. Me dio cosa saludarlo, porque yo tengo ese poquito, a veces me agarra pudor. De chululear, ¿sí? Sí, posta. Sí, está bien. Pero genio. Un capo, total. Sí. Sí, si quieren lo pueden pasar, está ahí en mi SoundCloud. Vamos a buscarlo, vamos a pasar algunas de esas canciones. Leo, ¿vas a estar tocando mañana? Mañana estoy en Vuela al Pez, tempranito, a las 20:30, se da puerta, el show arranca 9:30 puntual. Bien. Precio popularísimo, 50 mangos la entrada. Muy bien. Así que bueno, haciendo un show bastante extenso, ¿no? Con casi 20 canciones. Ah, bien. De todos los discos. Y bueno, a divertirnos. Tengo una pregunta, la semana electoral al medio. Sí. Una pregunta, ¿en WLP se puede tocar eléctrico? Y así. Sí, yo voy a tocar. ¿Va a tocar eléctrico? Ah, pues no, capaz me estoy confundiendo de un pero bajito. No, pero un lugar hace poco creo que había surgido o había leído y me da la sensación que era ese lugar, ¿no? Listo, retiro lo dicho. Esperemos que no, porque tengo preparado un show. Te van a hacer rockero. Desenchufar todo, me parece. Se pudre todo. Se pudre todo. Bueno, ¿y cómo vas a cómo estás terminando el año, Leo? ¿Y cuáles son las perspectivas para el 2016? Bueno, ahora calculo que después de esta fecha estaré haciendo alguna otra más, una más acá en Capital. Después se vienen algunos shows en la costa, acústicos y no acústicos, solo y con la banda también, por Gesell voy a andar, por Mar del Plata, Pinamar, y luego el año que viene empieza ya con armando, ya estoy armando la preproducción para disco nuevo. Bien. Que vuelve a llamarse Leo Ferradas y los Huesos, ah, mi banda eterna. Sí. Y bueno, adelanto un poquito el nombre del disco, si no sucede eso que suele pasarnos a veces a nosotros, a los músicos, vos lo sabrás muy bien, de cambiarle el nombre un día antes de editarlo. Sí, sí, sí. Posiblemente te paso la primicia exclusiva. A ver, dale. Colegiales se va, mirá, a llamar el disco. Mira qué bien. Así que en honor un poco al barrio, más que al barrio es metafórico, ¿no? Ah. Es como si fueran todos los barrios en uno, como si se llamara Buenos Aires el disco. Mirá. Pasa que el colega Antonio Viravent ya tiene un disco, sí, que se llama, la verdad, Buenos Aires. Así que bueno, tranquilamente podría llamarse Barracas, La Boca, Paternal, San Telmo, Boedo, no los voy a nombrar todos porque son como 50, ¿no? Pero cada uno tiene lo suyo, ¿no? Por otro lado. Totalmente. Aparte, bueno, yo no nací en Colegiales, pero vivo en este barrio y es como que mi barrio de adopción. Claro. Bien. Bueno, gran premisa nos tira Leo. Leo, vamos a repasar la fecha. Va a ser mañana, miércoles 28 de octubre, en Vuela del Peje, que queda en Avenida Córdoba, 4379, 20:30 horas, ¿está bien? Exactamente. Perfecto. Ahí estaremos. Leo, un placer hablar una vez más con vos. Nos estaremos viendo seguramente en breve. Dale, Hernán, gracias. Suerte con el programa. Ustedes son unos amigazos, el eterno bicho reactor. Siempre no falta en mi lista de cuando hago la rueda de prensa. Siempre están anotados. A veces podemos salir, a veces no, a veces congeniamos, pero yo sé que tenemos una afinidad, una amistad, sí, de hace mucho tiempo. Los y una aprecio mucho. Por nuestra parte, por una admiración y un gusto por yo también los respeto muchísimo a ustedes. Y están, ya saben, están en lista de invitados para mañana. Dale, muchas gracias, Leo. Vamos. Ahora caen 50 a nombre del vicereactor. Bienvenidos serán. Esperamos casi. Nos vamos. Ojo, Leo, que tenemos contraseña nosotros. Perfecto, sí. Nos vamos escuchando Los Camaradas, el track que abre el disco. Gracias, amigos. Un abrazo grande. Abrazo gigante. Chau, chau. La vida ordinaria es el disco Los Camaradas. Estuve parado. Quise volar alto y quedé colgado. Las habitaciones del pasado quedaron oscuras en un puerto abandonado. Que lleguen bien lejos los presos que a nadie nunca hicieron daño. Los infiernos fríos nos acompañaron. Las mujeres solas no nos olvidaron. Ya sabes bien quién soy. Ya está bien, ya está. Que vaguen sin prisa. amantes y los camaradas. Los buenos viajeros de un mundo inventado, que lloran sin penas los besos cerrados. Ya sabes bien quién soy. Callaron las caricias ciegas de los exiliados a la cofradía de los solitarios. Ya sabes bien quién soy. Ya sabes bien quién soy. Ya está bien. Ya está. El bicho reactor. La tribu.